Planchas acrílicas, inclusiones acrílicas y polímeros especiales. Por sus cualidades, es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. También hacemos trabajos a medida y grandes obras. En San Justo, en Monseñor Bufano 2826 y en Mendoza 2782. info@acrilicoslamana.com. Teléfonos 54 11 44 41 99 65 o 54 11 46 51 70 11. Continuamos en Malvinas la Gesta. Estoy muy contento, Gustavo. ¿Sí? Sí, tenemos la Virgencita de Luján, que fue expatriada, digamos, durante tantos años, repatriada, y en este momento está recorriendo distintas unidades. Hoy estaba en el Hospital Militar Central. Ayer me había invitado nuestra compañera de comisión, Silvia Barrera, que yo tenía previsto para ir, pero hoy no pude porque, evidentemente, la prioridad la tenía la radio, pero ya la voy a buscar en algún lugar. Y la voy a ver. Algunos de los días que se hace, alguna misa, va a estar por todo el país, ¿no es cierto? Ajá. Así que podemos verla. Bueno, me faltaba decir, programa número 259 de esta trinchera malvinera que seguimos hace 7 años haciendo interrumpidamente. Bueno, y si nuestros oyentes quieren comunicarse con nosotros, Gustavo, bien, ¿qué tienen que hacer? Porque le mandamos un cariño a nuestro compañero de trabajo, Polo. Pero yo aprendí de él, ¿eh? ¿Aprendió? Sí. Pero no le sale como a él. No hay manera. No, eso de las siete mares y no, todo eso. Es la voz inconfundible de Polo, no la voy a reparar. Te extrañamos, Luis. Pero intentaré. Sí. A ver, señora, señor, si usted nos está escuchando por la radio, no le tengo que explicar mucho. Pero si no, si usted no se olvidó, ¿Qué está haciendo? Usted agarra a siete mares. Exacto, o la Itachi, la AM 610. Sí. La buena radio. Sí, señor. Usted también puede entrar por internet www.radioam610.com.ar y sale como pisotón de elefante. Ahora, si usted nos quiere ver, sí, así está. En realidad, los veteranos quieren ver a nuestros invitados. Si usted tiene Facebook, sí, entra al Facebook, la lupita de arriba a la derecha y pone Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, y ahí nos va a ver, nos va a escuchar. Y aparte de ello, si usted tiene que hacer cosas y sale o no puede verlo en un momento, puede verlo la noche, o mañana, o la semana que viene, quedan todos los programas grabados. Muy bien. Ahora, aquellos que nos quieren mandar un correo electrónico, cuando tengo internet, leemos los mensajes a lagesta.malvinas@yahoo.com.ar. Y finalmente, para los valientes, esos que siempre están aguerridos y firmes, podemos decirles que nos pueden llamar por teléfono o dejar un mensaje al 4755-0479 o 4755-9062. Espere, porque usted cree que la señora ya estaba con el... No, déjeme unos segundos. Tome lápiz. Lápiz y papel, señora. Papel y anote. Repito, 4755-0479 para aquellos que nos quieren. Bueno. Y 4755-9062... Para los que nos adoran. Esperamos los llamados. Ya quedan poco valientes con este sistema de las redes sociales y que mandan mensajitos y que escriben. Hoy es lindo escuchar una llamadita de vez en cuando. Hoy está Mati, con lo cual Matías lo que puede hacer es pasar los mensajes. Cuando yo tengo el Facebook en la mano, está muerto porque no tengo idea de cómo puedo hacer para recuperar los mensajes que pasaron. Empiezan a pasar los mensajes en el teléfono y yo no sé qué hacer. Así que Mati. Mati, buenas tardes ante todo. Y vos tenías algo para decir, no me acuerdo qué. Quería comentarle a la audiencia de que ya está subido al Facebook de la comisión el evento, para que tengan todos los datos para la entrega de estatuilla, que se va a hacer el próximo jueves 15 de noviembre. Viernes. Gracias, presidente. Normal que no fue al revés, porque si no, dice, esta gente pierde la memoria. Viernes 15 de noviembre a las 19 horas en el Estado Mayor del Ejército. Pero está ahí en el Facebook donde lo pusiste, así que cuando lo lean no se van a poner. Tienen toda la data. Ahora, yo te entiendo, porque el acto realmente sí va a ser el jueves. Sí, un cambio. Entonces, no es. Sí. Me quedé con la fecha pasada. Exactamente. Si tuviera Polo, y le preguntaríamos, ¿dónde se encuentra Polo? En un pozo de zorro. Sí, pero ¿sabe dónde? Medio alejado de Puerto Argentino, donde está la masa de la fuerza. Él diría que está ahí cerca de un istmo que une la parte sur y la parte norte de la Isla Soledad. Un istmo. Ah, ¿no es istmo? No, no sabe lo que es un istmo. No es un istmo. Istmo. Que separa la Laforia de la parte norte, ¿verdad? Norte de la Isla Soledad. Y ahí había un glorioso regimiento, Mati, ¿no? Sí, señor. ¿Y vos te tomaste el trabajo de invitar a los héroes que estaban ahí peleando? Sí, admito que recibí ayuda, pero sí. Y bueno, ¿y quiénes son estos héroes que hoy nos acompañan? Bueno, hoy tenemos una mesa amplia, la verdad, y vamos a ir presentándolos de a uno. Uh-huh. El orden no tiene importancia. El orden de los valores no altera el umbrado. Qué notable lo suyo, Gustavo. Está rápido, sus participaciones siempre son muy importantes. Claro, estuve pensando toda la mañana. Bueno, hoy tenemos con nosotros al entonces capitán Arnoldo Buenpadre, jefe de la compañía comando del Regimiento 12, hoy mayor retirado, veterano de Guerra de Malvinas, obviamente. Que tengan todas buenas tardes. A su lado tenemos al entonces subteniente Carlos Tamini, jefe de la segunda sección de la compañía B del Regimiento 12, hoy capitán retirado. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Y por último tenemos al que me ayudó a hacer el nexo para armar el programa, al entonces teniente primero Juan Carlos Llorio, segundo jefe de la compañía B del Regimiento 12 y hoy teniente coronel retirado del ejército. Gracias, Matías, gracias, Ernesto, Gustavo, un honor estar aquí presente con ustedes. Pero hay alguien más, Matías, en la mesa. ¿Quién? ¿Un colado? ¿Eh? Sí, señor. ¿A dónde? Ahí está, me parece, ¿no? Está medio que se presente solo porque no sabemos quién es. Lo vamos a enfocar. ¿Cómo andas, Joaquín? Bien. ¿Joaquín cuánto? Tamini. Ah, Joaquín Tamini. Bueno, bienvenido, Joaquín, también a la mesa. Tenemos acá al más joven, que era Matías, pero ahora tenemos acá el más joven. Hace bien, el legado de Malvinas se tiene que seguir transmitiendo. Sí. Bueno. Ay, perdón, aparte tenemos oyentes internacionales. No me digas, ¿ya mandaron un mensajito? No, pero pregunte por acá, nos están viendo. En Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Sí, señor. Mi hija, sí, señor. Ah, su hija está en Playa del Carmen. Así que. Qué suerte que tienen algunos, ¿eh? Pero no, hay que tener en cuenta que está viéndonos. Así que en este momento le mandamos un saludo. A Mimi. ¿Sí? ¿Eh? A Mimi. Ah, a Mimi. Muy bien. ¿Y si quiere mandar mensajitos? Lo escribe yo. No sé qué hizo. Bueno. Me avisó que estaba bien. No, mandó mensajitos recién acá en vivo. Y ya que estamos, bueno, ya rápido digo, los dos mensajitos ya tenemos. Romano Andrés, un saludo para toda la mesa. Y nuestro amigo Juan Chipolo, un mensaje personal para el señor Nolo, que si querés comer un buen asado, vas a domicilio, que le avises. Ya que está, bueno, ahora nos vamos. Si la foto, si él hace lo que yo vi en la foto, está contratado, por supuesto. Bueno, me parece que no va a tener que sumar todo, me parece. Sí. Bueno, pero no es como los asados que hace Gustavo, probablemente. Yo lo que vi en la foto. Habría que competir. Un par de fotos de la comisión. Nos vamos a subir al FEC y hacemos competencia. Que lo hacemos para recaudar fondos para poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Nunca nos alcanza, pero. No vamos a llorar tampoco, no. Pero si alguien quiere anunciar en nuestro programa, la verdad que nos vendría bastante bien para el año que viene, sí. Que queremos hacer continuar con nuestra programación, pero cada vez los fondos alcanzan menos, la situación está muy difícil. Creo que la gente se ha dado cuenta que se ha puesto difícil la situación. No sé qué va a pasar el año que viene. Bueno, pero vayamos a lo importante. Rapidito. Sí. Estamos siendo muy internacional hoy. Tenemos un saludo de Houston, Texas. Carola Sosa. ¿Vos? ¡Epa! Muy bien. Saludos, Carola. Qué suerte. Saluda. Qué suerte. Le mandamos un saludo, por supuesto. Bueno. El tema de las camitas de la Virgen, no sé, vos sabés que yo me quedé con el tema de la Virgen, porque, claro, obviamente iba a llegar el domingo, claro. El domingo se rompió el avión, no pudo llegar, y bueno, llegó un poco tarde y bueno, hubo que modificar el programa, sí, modificar el programa de actividad. Trataremos de ir a ver a la Virgencita, si Dios. Yo no, cuando me pasen salud. Bien el cronograma, lo voy a subir a Facebook para que la gente lo pueda ver y sepa bien en cada día. ¿Dónde va a estar la Virgen? Lo que sí sé que el 10 de noviembre ya se parte para el sur, a Neuquén, con el padre Vicente Torrens. Ahí ya empieza la peregrinación por todo el país. Padre Vicente, que recibieron la estatuilla Malvinas Argentina el año pasado, que lo apreciamos muchísimo. Bueno, muy bien. Obviamente ya todos se habrán dado cuenta que de lo que vamos a hablar es de la querida fuerza de tarea Mercedes, que dio una muestra de valor inconmensurable, reconocido por los británicos antes que por los argentinos, que poco a poco nos vamos enterando de las proezas que han realizado allá en Pradera del Ganso, que tiene muchos nombres, ¿verdad? No sé quién quiere empezar a hablar, porque se habla de Gus Green, Pradera del Ganso, Ganso Verde. ¿Cómo les gusta a ustedes fundamentalmente referirse a esa zona? A mí me gusta decirle Pradera del Ganso, bien castellanizado, y si no les gusta, lo lamento. Cuando fuimos tomados prisioneros, un inglés, el inglés que me estaba revisando, me preguntó por qué tenía determinado elemento en mi poder. Entonces yo le dije, porque pensé que en Malvinas me podía servir. Y me dijo, Malvinas no, Falkland. Ah, le digo, for you, not for me. Y se quedó mirándome, pero está bien. Para mí son las Malvinas y Gus Green es Pradera del Ganso. Y bueno. ¿A dónde llegaron un 24, no? Un día 24. No tengo muy bien presente la fecha. El 24 de abril llegamos a Puerto Argentino. A Puerto Argentino, por eso. Pisaron Malvinas. Sí, fue. 24 de abril. Bien porque fue el día que. Era el cumpleaños de uno de mis hijos. Y de ahí hubo todo un movimiento hacia la proximidad de Monte Challenger, que duró un tiempito. Y desde ahí, como lo cuenta el Tende con el Piaggi en su libro, el movimiento desde ahí, en helicópteros, por grupos reducidos hasta. Pradera del Ganso, o ¿cómo es? Sí, Pradera del Ganso. Perfecto. Gus Green. Tardó cerca de 30 días. Él decía que fue como una operación goteo, prácticamente, que de hecho fue así, porque también me tocó en ese momento a mí organizar los distintos movimientos, que cuando había superioridad aérea inglesa no era factible de mover los helicópteros, y en los momentos en los que se producía la calma, los helicópteros llegaban, se cargaba, y bueno, se hizo durante todo ese tiempo hasta que terminamos quedando un grupo relativamente importante. De nuevo, entonces, partido en mil pedazos, y aún así luchó como león. Así que bueno, normalmente en el programa yo entrevisto a una persona, a un veterano que viene, y con él vamos hilando las historias, pero como acá se trata de tres, y yo los he visto dar a los tres, si no me equivoco, una magnífica conferencia en el Centro Naval. Creo que estaban los tres unidos dando la charla. Y estuvieron acá, si mal no recuerdo, hace 3 años, ¿no es cierto? En el 2016, puede ser. Que y no vino Frontera. Y no vino Frontera. Que ¿al cual lo invitamos? Era el segundo jefe de la Fuerza de Tarea. Sí, él siempre está invitado. No, hoy no. Él necesita invitación. No, él es miembro de la comisión y viene cuando quiere, y él sabía que iban a estar los camaradas. Pero somos muchos, evidentemente. Entonces le voy a pedir que ustedes mismos organicen la hilación de las cosas para yo no participar demasiado, no interrumpirlo, y aprovechar la presencia de ustedes para que nos cuenten cómo fueron sus experiencias de la Fuerza de Tarea. Y vos, en todo caso, Mati, si querés podés ir matizando. No sé quién quiere empezar a contar. ¿Yo lo puedo interrumpir? Sí, usted es un interrumpidor característico. Profesional. Que no le gusta que yo hable cuando él me interrumpe. pero evidentemente hoy no los vamos a intervenir, no los vamos a intervenir, salvo excepción. Así que no sé quién se quiere hacer cargo de empezar a contar la historia. Yo diría que empiece Nolo con el tema del transporte que él estuvo a cargo y después... Adelante, adelante. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, en realidad la oportunidad que ustedes me invitaron para la anterioridad es algo que ya dije, quizás los oyentes cambian un poco, con lo cual seguramente es importante por ahí dar un pantallazo del tramo que me tocó a mí, digamos. Yo estaba estudiando ingeniería en la escuela técnica en ese momento y fui movilizado al regimiento 12. En el momento del regimiento me designan, en el momento que llego, seguramente por el grado, porque llego con el grado de capitán, jefe de la compañía de comando, en una circunstancia un poco compleja para mi vida. En ese momento no se sabía nada más que habían sido tomadas las Malvinas. ¿En qué sentido? De que me designa jefe de una subunidad, sin conocer a nadie, lo cual fue uno de los problemas comunes que después yo fui tomando conocimiento al cabo del tiempo transcurrido, en el cual no es tan fácil conducir a una subunidad, y más en una circunstancia compleja como esta, sin conocer el nombre de ninguno, ni siquiera de los oficiales que estaban muy lejos en mi grado, eran subtenientes en ese caso particular, los cuales... ¿Y nunca había estado destinado en el regimiento antes? En ese regimiento jamás. Caso diferente a Giorgio, creo, ¿no? Que si bien va de la escuela Lemos, pero había estado en el regimiento y lo conocía. Así es, sí, para mí fue como volver a mi casa. Claro. Porque había sido mi primer destino. Y como eso había sucedido 4 años antes, en realidad no solamente era como volver a mi casa, sino que conocía de alguna forma casi, aproximadamente al 50% de los suboficiales. A mí me hacía sentir muy tranquilo, no solamente volver al regimiento, que conocía todos los recovecos, sino tener gente que ya conocía de antemano. Y si bien a los soldados no conocía a ninguno, dado que a mí me otorgaron el cargo de segundo jefe de la compañía B, mi trato más que nada era con los oficiales. Ahí lo conocía a Tamini, y bueno, en realidad los conocía a todos, menos a quien designamos jefe de la sección apoyo, que era el entonces teniente José Fernando López, que también había sido movilizado de la Escuela General Lemos. Yo lo conocía muy bien a él, de ese destino, como una persona muy seria, muy eficaz, muy trabajador, muy serio. Tenía un altísimo concepto y bueno, para mí era también un placer que fuera el jefe de la sección apoyo, de alguna manera el que me seguía a mí. Y los 3 subtenientes eran 3 subtenientes, 2 nuevos y uno un poquito más antiguo, pero a ellos no los conocía, los fui conociendo, y cada uno luego, ya lo narraremos, dio muestra de sus cualidades y sus calidades, en cuanto a sus capacidades para cumplir con el rol al que habían sido asignados. Nada fácil tampoco para ellos, porque yo había tenido la suerte de, en el regimiento 12 mismo, participar de muchísimos ejercicios de combate, equivocándome, como siempre cuento. Un día, en una posición defensiva, me dijeron: ahí viene el enemigo, fuego libre, dije yo, con munición de fogueo, y cuando llegó el enemigo eran las avanzadas de combate que se estaban replegando. Es decir, qué suerte que eso pasa en un ejercicio, porque esa experiencia yo la acumulé siempre para mí, con un poco de vergüenza inclusive, porque dije: qué bárbaro, le tiré a mi propia gente. Bueno, qué suerte que uno tiene la oportunidad de equivocarse en los ejercicios, porque ya ahí en Malvinas no me podía pasar, y siempre la tuve. Por suerte no se enteró ni mi jefe de compañía, porque yo era subteniente, no se enteró nadie. Al decir subtenientes nuevos, ¿eran en comisión o ya habían egresado? No, yo era egresado del año, yo sé, del año anterior, 1912, ya tenía como 4 meses de subteniente. Subteniente. Ya habíamos pasado toda la etapa de la bienvenida y todo. Después llegaron, éramos subtenientes antiguos, porque llegaron los movilizados. Que también creo que eran muy valiosos los que llegaron, ¿no? Sí, los cadetes, digamos. Al principio le decían cadetes, creo, ¿no? No. Porque uno de ellos estuvo acá y dijo que cuando, no del regimiento de ustedes, y comentó que cuando llegaba, en vez de decirle su teniente, le decían cadete, ¿no? Que no me acuerdo quién Torán. Fue. ¿Eh? Torán. Del regimiento no, Torán. Nosotros lo recibimos bien, y muchos de los que llegaron, no sé, yo los conocía por haber estado en la misma compañía, así que, digamos, el trato, alguno inclusive de mi pelotón. Había sido de mi pelotón, yo estaba en cuarto año, así que... Sí, sé que también fueron muy buenos oficiales. A la compañía B, por suerte, gracias a Dios, vino el entonces subteniente, ex cadete reciente, Celestino Mosteirín, un sobresaliente oficial también, que luego se retiró de coronel mayor, así que tuvimos mucha suerte, en realidad, ya... Con el transcurso del programa podremos contar alguna... Bueno, entonces ya sabemos cómo los tres llegaron. Uno, la verdad que el caso más dificultoso es el suyo, buen padre, porque yo he escuchado muchos que van de la escuela técnica o de la escuela de guerra y lo asignan auxiliar logístico, auxiliar de operaciones, y estar en una plana mayor es otra cosa. A ponerse a comandar casi sin conocer a gente en la guerra, debe ser muy difícil la labor que te tuvo ahí, la verdad que... Yo te voy a ser absolutamente honesto, digamos, y no tuve tiempo de pensar. Yo solo recibí órdenes y solo pude ejecutar, digamos, con el mejor saber, el buen saber y entender que uno podía tener, y la formación, ya hacía 3 años que estaba en la escuela técnica. O sea que estaba lejos de lo que era una unidad. En ese instante me designan además jefe del escalón logístico, del primer escalón logístico, que por modo ferroviario debía trasladar las pertenencias del regimiento, todo lo pesado, digamos, hasta Río Colorado. Bueno, organizamos todas las cosas. Subimos todo al tren y acompañado por algunos oficiales, varios oficiales y soldados, hicimos ese traslado hasta Río Colorado, mientras el regimiento se movía por otro lado, por modo aéreo, desde Paraná, digamos. Qué fácil que suena, ¿no?, lo que hizo. Volví. Cargamos todo y nos fuimos. Bueno, podemos decir que tomamos conocimiento del estado de mantenimiento, digamos, de las cosas cuando... Porque una cosa fue cuando nos llevó el tren con todo arriba, y otra cosa fue cuando del tren tuvimos que bajar para ir desde ahí hasta Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. Voy a contar la parte anecdótica y jocosa, digamos. Llegamos con todo, no perdimos nada en el camino, en muchos casos con un camión, con 3 camiones tirados por 2 barras, digamos, camión, barra, camión, barra, camión. O sea, un camión subiendo, deben conocer Comodoro, subiendo las... ¿Pero eso para ahorrar combustible o porque no andaban? Decimos ahí, todos lo entienden, digamos, no, sí, porque... bueno, eso estaba en el regimiento y eso era con lo que había que lidiar seguramente ahí mismo a la semana siguiente, si no hubiera pasado nada, o al mes siguiente. En este caso, había que trasladarse y se trasladó todo, pero llegamos... ¿Qué especialidad estabas abarcando en la escuela técnica? Ingeniería química. Ah, nada que ver con transporte. Y hay una cosa que sí lo tengo muy presente y que yo lo siento como una deuda en particular, porque una vez que llegamos y me presento y doy las novedades, indudablemente nosotros la orden era que teníamos que seguir hacia el sur. Entonces había que preparar la unidad, digamos, en la forma, en lo que habíamos visto en ese tramo, indicaba que no estaba en condiciones de poder movilizarse. Entonces, lo que hicimos, y ahí la población de Caleta Olivia se puso la celeste y blanca, la camiseta, y en un lapso muy corto de tiempo, que no recuerdo cuánto fue, convocamos a todos los mecánicos que había ahí, conseguimos todos los repuestos que eran necesarios para las reparaciones, y el regimiento salió con los vehículos funcionando completos en el momento en que se dio la orden de partida hacia el sur. Duró nada más que 80 kilómetros esa partida, porque nos hicieron volver rápidamente. Tenemos una deuda enorme con los mecánicos de Caleta Olivia. Pero la verdad que no entendí. Que salieron de Caleta Olivia 80 kilómetros y tuvieron que volver. No entendí eso. En el camino nos alcanzó la policía y dieron la contraorden de que en lugar de continuar hacia el sur, debíamos regresar. Digamos, hasta ahí era. Y se adelantó la jefatura. A la jefatura le cambian la orden y por lo visto se decidió. Nosotros, reitero, vamos, venimos, hacemos lo que nos habían ordenado. A la jefatura le cambian la orden y le indican que se prepararan para ir a Malvinas. Prepararse para ir a Malvinas significaba, de nuevo, reorganizar toda la estructura. Los ships no podían ir, el armamento pesado no podía ir. Todo eso se decidió que fuera con posterioridad, que se colocara en containers hacia el buque Córdoba. Se preparó todo eso mientras el regimiento, el personal con su armamento individual, más lo que cada uno haya transgredido y haya decidido ir. Por ejemplo, algún jefe de unidad decidió llevar munición de mortero dentro de los bolsones porta equipo, o un poco más de munición o lo que pudieran. Menos mal, ¿no? Menos mal. No, porque el buque Córdoba no cruzó. Sabemos la historia. Quedó sin un momento pesado, exactamente. No partió. Sin las cocinas de campaña tampoco, sin nada. No, así es. Y antes, es decir, acompañando todo este tema de los materiales y algo que siempre mencionamos nosotros y que lo tenemos absolutamente presente, y pensar en nuestros soldados que venían de Chaco y del interior de Corrientes, que los llevamos primero a Mercedes Corrientes, en Mercedes los subimos a un tren, los llevamos en tren hasta Buenos Aires, en Buenos Aires los subimos a un avión y los llevamos a Comodoro. Todo en un lapso de, ¿cuánto tardó el viaje? 3-4 días, sí, entre una cosa y otra. Y ese Mencho Correntino y ese soldado del impenetrable se encontró un buen día en frente al mar. Pero debe haber recibido su abrigo, que no se podía usar, se usaba ahora en la campera UV, nos la entregaron en Comodoro, pero se usaba ahora. Permitidme que haga un solo comentario, un solo comentario importante en esto, y es, pensamos muchas veces, que a veces contar estas cosas implica como buscar justificaciones. No las necesitamos, esto pasó hace tanto tiempo que en realidad, pero sí importa, creo yo, que la escucha a la gente que le importa, sepa y tenga muy claro que no importó cuántas limitaciones existieron, no importó la escasez de lo que fuera, alimentos, la escasez de armamento o de munición significaba acotar la posibilidad del desarrollo del combate en el momento en el que ocurrió. Pero nada de todo esto que uno pueda contar, sino simplemente es conocer la realidad, porque si no uno está mistificando, y en realidad nosotros, ninguno nos interesa, es que aún así, con hambre, con frío, con poco armamento, con inexistencia de armamento pesado, etcétera, etcétera, el Regimiento 12 pelearon como leones frente a dos reforzados regimientos británicos, la batalla más importante de la historia, según ellos, de su historia. Sí, una de las 20. Yo creo interpretar a dónde va tu mensaje, porque yo lo conocí al jefe de regimiento que falleció, el coronel Piaggi, y por supuesto él me obsequió su libro. Y después de leer su libro lo comenté con varios camaradas y algunos pretendieron decir eso. Más que un libro de guerra, parece una justificación de por qué se rindió el regimiento el día del ejército, que quedó en ese momento como una mácula. Y yo no lo veía así. yo lo veía como una explicación objetiva de lo que le había pasado al regimiento, de las limitaciones que tuvo, y sin embargo, este regimiento, como vos decís, ya lo vamos a ver, lo vamos a tratar casi al final, como cuando escuchemos los mensajes de ustedes. Yo escuché a los ingleses, por supuesto a través de la televisión, no personalmente, contar cómo vivieron ellos, la parte de ellos, ¿no es cierto? Y a ustedes les tocó enfrentar, anticipémoslo, a las dos unidades más importantes del ejército inglés, a los ejércitos de, a los regimientos de paracaidistas, que era lo más granado que ellos tenían, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que nos estamos anticipando, pero creo entender lo que vos dijiste. Pero agregaría una cosa más. Cuando se habla de que el regimiento se rindió el día del ejército, en realidad lo que no se tiene en cuenta es que 36 horas antes los ingleses decidieron atacar ese día. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Si no hubiera sido por eso, pero, se hubiera rendido al día siguiente. Pero los ingleses, en realidad, si ustedes se hubieran hecho lo que pensaban los ingleses, se hubieran rendido el 27. Ellos venían a tomar el té el 27 a la tarde en las casas de por eso, pero no anticipemos, conozcamos primero la historia. Yo quería arreglar un solo comentario que se me fue, que después se me va a ir ahora con respecto a lo que dijo el Nolo, que el mayor Chris Kibble, el segundo comandante del Para 2, en un momento cuando no podía seguir atacando, pues necesitaba refuerzos para terminar el cerco a Praia del Ganso, dijo, obviamente en inglés: "No sé por qué me dijeron que estos, o sea, los argentinos, se iban a rendir rápido, pero estos están peleando como leones y me están costando más baja de lo que yo pensaba". Y eso está escrito en libros ingleses por propia palabra de él. Así es. Yo creo que si el segundo comandante, que en ese momento era el que estaba a cargo del batallón, dijo eso, es como el, como dice el chino Sun Tzu: si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Así es. Claro, nosotros, yo siempre digo, ningún argentino está preparado para perder nada. Siempre estamos preparados para ganar. Y si salimos segundo, perdimos. Es nuestra mentalidad, es nuestra naturaleza. Nosotros en las ejercitaciones militares jamás habíamos perdido tampoco. ¿Por qué? No lo sé, pero es porque todo salía bien, tal vez, o porque no había un enemigo tan superior. En este caso tuvimos un enemigo verdaderamente bien entrenado, bien preparado, profesional, y para nosotros fue de alguna manera un enfrentamiento sorpresivo, porque cuando años anteriores nos preparamos para defender el territorio nacional si fuera necesario en el sur del país, yo en el mismo regimiento tenía una sección y todo el regimiento andaba que era una barbaridad, era un relojito. El jefe en esa oportunidad era el teniente coronel Hugo Ferrari. No menciono simplemente, podría haber sido cualquiera seguramente. Anteriormente tuve como jefe de regimiento al teniente coronel Ramírez, y también nos entrenamos porque era la vida en el ejército. En este caso fue una sorpresa en un momento a lo mejor inadecuado del nivel de instrucción, pero fue verdaderamente una sorpresa para todos, porque a veces se achaca que hoy no sabía la población nada, pero nadie sabíamos nada. Todos nos despertamos a la mañana y cuando puse la radio dije: ¿de qué estaban hablando? Y era que se había recuperado las Malvinas, pero no estábamos, hasta que no lo escuché tres veces más o menos, no era como que era impensado. Ahí mismo, en Pradera del Ganso, un par de soldados, no recuerdo la jerarquía en particular, pero que hablé con ellos, ingleses, a mí me lo dijeron claramente: nosotros en las condiciones que estaban ustedes no hubiéramos presentado batalla. Por eso que a lo mejor Chris Kibble lo creía, y a lo mejor ellos también lo creían, porque sabiendo a lo mejor el estado general de la situación que se vivía, habrán con toda lógica pensado: no pueden presentar batalla. Sin embargo, como recién decía Nolo, compadre, con lo que se tenía se hizo, yo creo que mucho más de lo que se pudo. Nuestra gente, unos baluartes impresionantes, los correntinos, los chaqueños, los soldados que teníamos, verdaderamente con esos soldados, con los suboficiales que estaban con nosotros, en el caso mío con mis oficiales, entre ellos Stamini, que hacían verdaderamente lo que se podía y mucho más. Y mucho más. Pero lo importante es que cuando a mí esos soldados me dijeron, nosotros en las condiciones que estaban ustedes no nos hubiéramos presentado, la verdad es que yo no lo valoré para nada. Es decir. Sí, lo tomaste como. Es como que no me lo hubiera dicho, o a lo mejor como si hubiera sido un consuelo, no sé, no lo entendí. Uh-huh. Y me llevó muchos años entenderlo en realidad, porque en nuestra mentalidad ganadora no admitíamos, nuestro cerebro cerrado no nos admitía haber sido derrotado, y nosotros mismos nos sentíamos muy culpables sin habernos dado cuenta y recién habiendo con el tiempo alcanzado a valorar el desempeño que en realidad habían tenido nuestra gente, cómo a pesar, me adelanto un poquitito, pero cómo a pesar de la situación logramos todos llegar a un lugar en el cual normalmente no hubiera llegado nadie. Uh-huh. Sin embargo, llegaron. Él, en el caso de él, hasta aislado, él tomó la decisión. Bueno, un poquito más adelante a lo mejor lo vamos a contar, pero quería potenciar que nosotros mismos no tuvimos conciencia por nuestra personalidad nacional. No, y otro dato, para no cortar tanto el delato, el comentario, es que ustedes le produjeron en sí el Regimiento 2 de la Fuerza Tarea de Mansedes la baja al enemigo del rango más alto, el Teniente Coronel Everett Harold Jones, que era entonces jefe del segundo para, que al no poder, con la compañía de ellos, al no poder proseguir el ataque en la colina Darwin, él toma las armas, cosa que un jefe de unidad no debería hacer, porque estaba bastante caliente, digamos la verdad, porque quería demostrar a sus soldados cómo atacar, y termina muriendo. Está bien, él murió delante de sus hombres, pero creo que si tuvo que llegar a ese punto es porque la defensa que le estábamos proponiendo a nosotros era bastante importante. El jefe de compañía inglés de ese sector no podía avanzar, y Jones, muy contrariado por esa situación, como dijiste vos, Matías, quiso forzarlo y encabezar el ataque, y no podían avanzar. Y ese intento, bueno, muy bien por la proeza, la fuerza y el espíritu del Teniente Coronel Jones, pero no le sirvió. Por lo que vos decís, la defensa era férrea y le costó la vida al jefe. Y no solo eso, murieron también los capitanes Dent y Wood, que eran la mano derecha de Jones, el radio operador y el jefe de operaciones del puesto de comando de ellos. Todos a mano del mismo soldado, ¿no? De Desma. Yo no me animo a afirmarlo, Jones pareciera ser que sí. Ledesma y el fusilero Wilcapam, que también disparó con un fal. Pero creo que estamos adelantándonos mucho. Yo quise que ustedes ordenaran la cosa, pero la pasión que estamos poniendo nos hace bueno, nos ansiamos desde el 2 de abril hasta el 27 de marzo, pero tenemos tiempo para reencauzar la cosa. Entonces estábamos en la logística. Llegó la orden de ir a Malvinas, se embarcó todo yo trato de recordar lo que dijiste, sí, todo el material pesado y demás en el Córdoba. Y algunos tuvieron, porque eso también es muy argentino, ¿no, Giorgio? De querer. Yo estuve en el ejército de los Estados Unidos un año, tuve esa suerte, lo conocí mucho y el inglés es bastante parecido. Ellos la logística la conciben de otra cosa, de otra forma. Un día me dijo un logístico, me voy a extender en esto a lo mejor porque lo he dicho muy pocas veces. Pero es que allá hubo un drama logístico y está perfecto que lo hagas. Para que se pueda comparar una cosa con otra. Claro, no, ellos decían que el logístico de ellos era un administrador, mientras que los logísticos nuestros eran tácticos. ¿Y por qué lo decía? Porque el logístico de una unidad, por ejemplo, recibía los requerimientos de las subunidades, los consolidaba, los pasaba para arriba. Al otro día recibía lo que había pedido y lo distribuía de acuerdo a lo solicitado. Era una tarea meramente administrativa, mientras que, porque ellos conocen cómo son nuestros ejércitos, dice, el logístico de ustedes pide, solicita a las subunidades que le pidan cosas, nosotros pedimos el doble de lo que necesitamos, entonces tiene más o menos que racionalizar la cosa y pedir hacia el escalón superior también un poquito más de lo que realmente, cuando recibe la mitad de lo que pidió. Y este logístico tiene que saber cuál subunidad tiene el centro de gravedad, cuál subunidad, y repartir la mitad de lo que recibió tácticamente de acuerdo a las misiones que tienen las subunidades. O sea, es mucho más complejo, y ellos valoraban mucho eso. Y yo veo que algunos se dieron cuenta, yo estoy pidiendo esto, o me dicen que me van a llevar los elementos logísticos en el Córdoba, pero ese jefe de subunidad dijo, pero por las dudas, no confiaron tanto. Sí. Por la duda, yo me voy a llevar conmigo, metiendo en el bolso, munición, equipo, radar, no sé qué habrán llevado, y a la larga le dio la razón. ¿Cierto? Yo lo evalúo así, ¿verdad? De alguna manera sí, dentro de un bolso que estaba lleno de ropa, tampoco era posible, de la única ropa que había, era poner demasiadas cosas. Lo menciono a los efectos de un suceso, en el sentido de exactamente en el mismo, no confiando en el mañana, con muy buen criterio, no confiando en el mañana, los que tuvieron esa iniciativa. Hicieron lo que pudieron también como para contar con algo más de lo que había sido restringido. Eso también habla de un espíritu, ¿no es cierto? Es decir, alguien podía emplear alguna excusa diciendo, ay, pero yo no tenía. Acá no se buscaba emplear una excusa, se buscaba subsanar el problema. O va a pesar mucho el bolso. O va a pesar mucho el bolso, seguro. No, se buscaba tener lo más que se pudiera para poder estar a la altura de las circunstancias y cumplir con la misión. Es una otra demostración más de las intenciones positivas de toda nuestra gente, porque eso sucedió en todos los niveles. Mi teniente José Fernando López, el jefe de la sección apoyo, hizo eso, justamente, me dijo a mí, ¿y si le damos a cada soldado una munición de mortero y se la ponemos en el bolsón? ¿Y qué le iba a decir yo? ¿Que no? Le dije, sí, métale. Bueno, formó ahí a todo y le entregó una munición, y cada bolsón pesaba un kilito más, ¿no es cierto? Pero justamente hizo una cosa como esa. Además agarró el panel de mando de... ¿cómo se llamaban los misiles que había en esa época? No eran misiles, eran proyectiles filogueados. Que... ¿El Blopay, cuál? No. ¿El Bantam? ¿El Bantam? ¿EPDF? No. EPDF era una granada, no tenía... Bueno, eran unos... ¿Filogueados o no? Eran unos que jamás habíamos empleado, pero que en alguna parte existía. Entonces él se llevó la bandeja de comando, como si fuera el joystick. La llevó para cuidarla, que no se le va a romper. Nunca nos llegaron los proyectiles, ¿no es cierto? Otros tenían los proyectiles, pero no tenían la consola de mando. Es bueno, esas cosas que pasan porque el buque nunca cruzó y todos los elementos... Yo creo que la de ustedes fue la peor, en ese sentido. Porque a todos les faltaron cosas, pero como a ustedes no, por los relatos de los mismos jefes de unidades que han estado acá y oficiales. De todo lo que les faltó, ¿qué es lo que más lamentaron? Seguramente depende del momento. En el momento de comer, que faltaba comida. En el momento de tirar en combate, que faltaba munición, seguramente. ¿Municiones? Sí, claro. Mortero, le faltaron mortero. Anoche estábamos cenando con el subteniente Colombo de aquella época. Él estaba a cargo de la... sección apoyo de la compañía A. Y él tiró todo lo que tenía, y cuando se le acabó, según nos comentaba anoche, pues nosotros nos seguimos juntando y charlamos y llenamos agujeros y ese tipo de cosas. Todos volvimos agujerados, así que es necesario llenar agujeros para tomó de la Fuerza Aérea que había ahí, que estaba la base. Uh-huh. Y también hasta que se terminaron la munición que había, o sea, los grupos de artillería que estaban ahí con el subteniente, el coronel Sanela, Chanampa, Sanela y Navarro. Tiraron hasta que se les terminó la munición. Con dos obuses nada más. Con lo que tuvieron, sí. Braghini con el el Skyward. Exactamente. Que hasta lo usó, en vez de tirar a los aviones, lo usó hasta para sí. tirar este horizontal. Sí, lo relatan los ingleses, eso, que le tiraron con elementos de artillería antiaérea. Exactamente. Bueno, él lo comentó acá cuando vino el programa. Estuvo Braghini acá. Estuvo Braghini, sí, sí, hace un par de meses. Todos, Zanella, Braghini, oficiales que conocí después, porque en ese momento no los conocí, uh-huh. Extraordinarios, que han puesto todo lo que tuvieron para cumplir de la mejor manera posible su misión, ¿no? Bueno, el segundo bloque, todavía faltan 7 minutos, pero lo vamos a organizar mejor, ¿no es cierto? Para que la gente siga en relación. Yo me gustaría terminar este bloque explicándole algo que charlábamos con Matías, que obviamente es civil, también por edad no hiciste servicio militar. No tuve la suerte. Claro, él me preguntaba qué diferencia hay entre una fuerza de tarea y un regimiento, se le mezclaban esas cosas, y qué diferencia hay entre una compañía y un equipo de combate, ¿no? Claro, para el civil a veces es medio difícil de entender. Entonces, sí, como hace Rabinovich en el Lutier, ¿no es cierto? Se señala a sí mismo, me causa mucha gracia. La fuerza de tarea es un regimiento, el nivel unidad, que es reforzado por elementos que van más allá de otro equipo orgánico de su fuerza. A ver, para entenderlo, porque creo que lo compliqué. El regimiento tiene 3 compañías de infantería. Si yo le agrego una compañía de infantería más, hasta ahí es un regimiento reforzado. Nada más. Es un regimiento reforzado, porque le agregan un elemento que es propio de su identidad, digamos. Ahora, si ese pieza de artillería. Claro, si a ese regimiento le agrego elementos de ingenieros, elementos de artillería, algún elemento de blindado, panar, ya entonces ya no es un regimiento reforzado, pasa a ser una fuerza de tarea. Entonces la pregunta es, ¿cuándo y cómo el regimiento 12 se transforma en fuerza de tarea Mercedes? ¿Con qué elemento? ¿Qué le agregaron? Artillería, esencialmente. O sea, primero creo que le agregaron una subunidad. No, de infantería, primero. Sí, que ya estaba, sí. Y se arma un regimiento reforzado. Era una sección de. Reforzado disminuido porque la compañía había sido segregada. Ah, reforzado disminuido. Exacto. Está bien porque le sacaron. Le sacaron la compañía. Cosas incomprensibles. Pero le pusieron la compañía C. Primero le sacaron la compañía y después le agregan otra. Pero bueno. Y se le sacó porque nunca más pudieron volar los helicópteros a partir de que la superioridad aérea fue neta diaria de los ingleses. Nosotros quedamos segregados en esa punta de camino que está a 10 kilómetros de Puerto Argentino, y estaba segregado del regimiento, pero había ahí, ya cuando llegó el regimiento, ahí una sección del regimiento 25, uh-huh. que estaba a órdenes del teniente primero Esteban, ¿no? Esteban. Claro. Yo no estuve ahí, razón por la cual estoy tratando de acudir a. Era una compañía entera, las 3 secciones. Claro, era la compañía que estaba en Cebes, Gómez Centurión. Sí, y Reyes. Era una compañía del 25. Sin sección apoyo, exacto. La sección de básquet. Esteban era el jefe. Sección de básquet que iban a San Carlos. ¿Qué es una sección de apoyo? Claro. Buena pregunta. Bueno, la sección apoyo tiene morteros y cañones. Sin retroceso. ¿Para la compañía, son dos morteros y dos cañones, no? Tendría que tener que cuatro más lejos, claro. Ante la falta de tres, y en nuestro lejos, caso, dos. Ah, está bien. Bueno, ya que estamos terminando este bloque con la parte orgánica, expliquemos bien entonces. Sí. El regimiento. Una subunidad de infantería tiene 3 secciones de infantería que son fusileros, gente con fusil, claro. Aunque hay algunos fusil automático pesado también, uh-huh. que tira una media ametralladora para el civil, y después tiene una sección apoyo que tiene morteros y cañones sin retroceso, que son elementos antitanque, antiblindado, ¿no? Chekalki se llamaba, todavía me acuerdo de esas cosas. Chekalki. Bueno, esa es una subunidad reforzada con más elementos, se transforma en un equipo de combate. ¿Que cómo se llamaba? Porque eso es el memorioso. El equipo de combate Solari. Solari. El equipo de combate. Vamos Solari. A hablar después. Del cual, vos pediste 3 minutos, los tenés. Bien. Quería hacer un comentario. Hoy, 6 de noviembre, se cumplen 199 años de deslizamiento por primera vez de la bandera de la Provincia Unida de Río de la Plata en Malvinas. El 6 de noviembre de 1820, en una ceremonia formal, junto con la presencia de capitanes de distintos barcos de distintos países, el explorador británico, enviado por las Provincias Unidas de Río de la Plata por el gobernador Martín Rodríguez, James Weddell, enarbora la bandera de las Provincias Unidas, la que fue saludada con 21 cañonazos, y se toma posesión formal en nombre del gobierno argentino, y se comunica a los pesqueros que operaban en los alrededores que esas islas eran propiedad de las Provincias Unidas. Y como muchos de esos intrusos eran estadounidenses y del Reino Unido, lee la declaración en inglés y en español. Esta última versión, en inglés, estaba legalizada por el cónsul británico en Buenos Aires. Eso viene a colación de que después, años después, los británicos dijeron que nunca se enteraron. ¿Tiene un pabellón, el pabellón que si solo tiene ahí en la computadora para saber de qué color era? Era un pabellón que tenía, sé si lo tengo por acá lejos, no se ve bien. Quiero acotar. No, porque yo tenía ese dato, usted está en la computadora, me gana, me tiene la de espada. Yo creí que era la bandera argentina, no de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Pero no, porque cuando cae el rey, toma posesión, el gobierno de Río de la Plata estaba a cargo del general Martín Rodríguez. Sí. Y que toma. Pero no sé cómo es la bandera, la verdad. Como diría Borges, como dice usted siempre, perdone mi ignorancia. Pero no sé cómo era la bandera de las Provincias Unidas. Quizá los otros oyentes por ahí empiezan a. Cuando se producen estas cosas, los oyentes empiezan a mandar mensajitos de texto. Ya vamos a buscar ahora. ¿Cómo era la bandera de las Provincias Unidas? No. A ver. ¿Vos la sabés? Sí. Creo que sé. A ver. No sé si era la bandera argentina sin el sol y con una raya roja al medio. Creo que era. Ah, esa me suena a mí como la de la Confederación, que era la de, que se enamoraban entre ríos cuando Buenos Aires estaba separada, y es muy parecida a una de las tres banderas que tiene el Uruguay, que es la bandera de Artigas, que es una bandera argentina con una franja roja cruzada. Pero muy bien la acotación. Muy acertado, muy acercado. Pero bueno. En el segundo bloque, después de este descanso, breve, descansito, vamos a ver si la encontramos. El coronel Jewitt, el nombre de la Marina de las Provincias Unidas de Río de la Plata del sur de América y comandante de la fragata Heroína, que fue la que cruzó a Malvinas, en Gibraltar en agosto de 1821, informa que se formó el puerto Soledad y que el 6 de noviembre de 1820 habían tomado formar posesión de las islas en nombre de la Comisión de la Confederación de Río de la Plata. Exactamente. Bueno, Roque Torres, después de este momento de historia, te dejamos los controles, pero por muy breves momentos, no se vayan, no nos dejen solos, ya volvemos con Malvinas, la gesta. Adelante, Roque. Electrofrío, casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz, venta de aires acondicionados.